estamos en Flores. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, Ailín Papano y Diana Palmero. A todos, ya son las 4 de la tarde del 1 de octubre. Hola Ailín Papano, ¿cómo andás? Hola Diana, ¿cómo estás? La verdad que muy bien. Bueno, hoy vamos a tener un 12 grados de mínima, 25 de máxima, sí. Con una humedad del 50%. Un día espectacular, la verdad, un sol impresionante para salir a caminar y divino. Un sol hermoso. Divino. Vísperas del verano. Bueno, un aplauso genial a todo el barrio de Flores que ha cumplido años. La verdad que sí, un fuerte aplauso. Nosotras estamos acá desde el barrio de Flores, transmitiendo para 30 barrios de la capital federal a nuestros queridos 65.000 oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros todavía en SOS Mujer. Bueno, recuerden, somos SOS Mujer y nos pueden buscar en Facebook a través de www.facebook.com, nos buscan como SOS Mujer, o a través de nuestro blog, que es www.radiososmujer.blogspot.com. Bueno, ¿te parece, Ailu, que vayamos a las fotos del día? Dale, como todos los sábados? Bueno, Shakira fue elegida personalidad del año de la Academia Latina de Grabación por sus logros artísticos y filantrópicos. Para el que no sabe, porque es muy joven, filantrópico significa por la ayuda humanitaria hacia otras personas. El premio se lo darán el 9 de noviembre en Las Vegas, un día antes de los Grammy Latinos. Ailu, ¿vos? Mirá vos, bueno, proponen en México que los matrimonios sean renovables cada 2 años. Es para disminuir el número de divorcios que se dispararon en los últimos 4 años. Bueno, eso tendría que hacerse acá, ¿no? Está bueno, estaría porque bueno. Es como que vas poniéndole un premio a cada 2 años, ¿no? Como para, ¿no? Claro, para renovar los votos. Cuesta tanto llegar a largo plazo, que si lo pensás cada 2 años es como, está bueno. La verdad, ¿no?, que sí, muy buena idea. Es una tendencia muy contemporánea, muy actual, ¿no? Esto de las separaciones que antes, como lo hemos discutido tantas claro, veces. Claro, para mí van a ir surgiendo este tipo de soluciones, ¿no? Como para alentar a las parejas a estar unidas. Bueno, y el artículo dice que es por eso que en la Ciudad de México, para atemperar la oleada de separaciones y divorcios, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal discutirá en su Comisión de Justicia una reforma del Código Civil que incluye la creación de la figura del matrimonio renovable cada 2 años al modo de un contrato laboral o de alquiler. Desde que en 2008 entró en vigor en la capital mexicana el llamado divorcio express, que permite la disolución matrimonial en 4 semanas, se realizaron cerca de 60.000 divorcios según las autoridades de la capital. El contrato de 2 años, que sería opcional, evitaría las cargas de trabajo por juicios de divorcio, de acuerdo a la iniciativa, ya que las partes pondrían en un término de tiempo para poder saber si su matrimonio funciona. Buenísimo. Hurra para Luciano Pereyra. Cumplió una semana de... Se recuperó de una neumonía muy grave que le hizo bajar 14 kilos. Bueno, y su fiel compañera de hace 2 años y medio estuvo junto a él. Qué lindo que las parejas estén en lo bueno y en lo malo. Felicitaciones para Julieta Prandi porque bautizó a su hijo Mateo. Y fuerzas para la madre desconsolada de Carola Labrador. No hay peor cosa que ver a tu hija muerta y más con estas circunstancias, ¿no? Sí, esperemos que el crimen se esclarezca rápidamente. Sí. Mario Pergolini. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, la voz seductora para las argentinas de la rock and pop va a dejar la rock and pop después de 25 años. Qué genio, ¿no? Sí. Va a tener su propia radio, me parece. Su propia radio, así es. Él dijo que en una entrevista dijo que la rock and pop fue la radio de su vida, pero ahora la nueva radio va a ser la radio de sus sueños, o sea, la que él siempre quiso. Claro, qué bueno llegar a lo que uno sueña, ¿no? Ajá. Bueno, el jueves 29 se cumplió el Día Mundial del Corazón. Veníamos hablando el sábado pasado de cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Se recomienda mucho hacerse chequeos médicos, tomarse el pulso, pero sobre todo para los mayores de 60 años, ¿no? Bueno, con respecto a eso del corazón que estás mencionando, salió con éxito la operación de la madre esta que tuvo una beba y a los 24 días la tuvieron que operar, hacerle un trasplante de corazón, así que salió bien. Qué bueno, qué bueno. Otra noticia es una histórica decisión en Arabia Saudita. Las mujeres van a poder votar. Vos sabés que en Arabia Saudita las mujeres no se pueden mover prácticamente sin la supervisión de un varón. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Que en el siglo XXI haya mujeres. Bueno, es la religión, es una costumbre, ¿no? Tampoco estar... Es una cultura diferente. Totalmente diferente. Y hay que aceptarla, aunque no nos guste. Y bueno, y esto va a ser dentro de 4 años. Pero bueno, ya la ley islámica va a permitir a las mujeres votar. En las elecciones municipales de ya del 2015. Sí. Mira, con respecto a esto que estabas mencionando de Medio Oriente, ayer leí una noticia que decía que era un profesor en Irán que practica la religión cristiana. Y bueno, él salió a los medios a protestar en contra de la imposición de la religión musulmana en las escuelas, ¿no? Porque hay gente que obviamente disiente de esa religión. Pero él lo hizo público, ¿sabes lo que van a hacer? No. Lo van a matar en la horca. ¿Qué? Sí. No te puedo creer. Y el Congreso, bueno, las autoridades de allá, los legisladores, digamos, aprobaron la sentencia a muerte de esta persona que está en desacuerdo. No puedo creer. Qué bárbaro. Es para discutir. Sí, la verdad que sí. Para debatir y traer mucha gente a hablar de este tema. Tal cual. Pero bueno. ¿Y la última noticia? ¿Vos tenés alguna más? Bueno, obviamente hoy, no sé si lo habrán visto en la tele, se cumplió una nueva peregrinación hacia Luján. Nosotras tenemos pendiente esa... Ay, sí, tenemos pendiente. Tenemos que contamos ir. ¿Por qué? Dale. Bueno, nada, porque cuando estábamos en SOS Novias, en el Instituto Crónica, dijimos que si nos pasábamos a un FM, le prometimos a la Virgen de Luján que íbamos a ir a agradecerle. Y no sé qué pasó, que ya estamos acá adentro hace unos meses y nunca pudimos ir. Tal cual, pero vamos a ir. Lo que pasa es que algo hacemos a pulmón este programa. La verdad, hacemos todos solas. Para el que no sabe, no tenemos productora. No, y además los domingos lo que menos queremos es caminar, así que nos quedamos en casa durmiendo. Pero bueno, ya tenemos que ir. Y después voy a comentar, bueno, que va a salir muy pronto la serie en América 2, Maltratadas, que justamente trata sobre la violencia de género. Son historias... Sí. Con respecto a la violencia de género. Claro. Después, una película en cine que se va a estrenar que se llama Medianeras, que también habla del amor, que dice, ¿por qué encontrar el amor si no sabemos dónde está? O sea, ¿por qué buscar el amor si no sabemos dónde está, no? Y por último, el tema de que se cumplió un aniversario de la muerte de Romina Yan el miércoles. ¿Cuánta gente lo siente, no? Sí. ¿Cuánta gente? ¿Cómo llegó al corazón de muchos argentinos? Y justamente, mira, ella murió un 28 de septiembre. Y el 28 de septiembre fue una fecha clave porque desapareció una nena en el sur de la Patagonia que hace 3 años que todavía no apareció. No recuerdo el nombre, pero una nena, viste, muy... famosa ahora que apareció en todos los medios. Justo ahora no el mismo día. El mismo día. Y fue el crimen de Carmen de Patagones, que desapareció toda la familia y al final la encontraron muerta. Así que fue una fecha importante. Y lo que veníamos hablando el otro día, ¿no? Que hoy en día ya no te asombras tanto de estas cosas. Son tan comunes y tan habituales hoy en día que no nos dejemos de sorprender estas cosas que no deberían pasar. Bueno, quería comentarles a todos que estuve en una entrevista que me hicieron en una universidad, la UAI, sobre, es un programa, www.conexionabierta.com.ar, nos hicieron una nota sobre cómo llegó SOS Mujer a FM. Y bueno, les quiero mandar a todos un fuerte abrazo. Y nos prometieron una nota acerca de la mujer y las pymes. Bárbaro, van a estar acá, ¿no? En nuestro programa. Sí, yo ya les dije que se preparen, que quiero que estén acá con nosotros. Perfecto. Y vamos a salir en el Diario del Viajero, que es el 5 de octubre, ¿no? El 5 de octubre, sí. Es un diario barrial que está en varios barrios. Sí, así que nos hicieron ahí un chivito. ¿Querés comentarle de Abón? Dale, bueno, el sábado 15 de octubre a las 10 horas en Costanera Sur se va a realizar la 7ª caminata por la vida para detener el cáncer, por la lucha para detener el cáncer de mama. Claro. Se va a realizar en Costanera Sur, Avenida de los Italianos, entre Macacha, Güemes y Azucena, Villaflor. Esto lo organiza la Fundación Abón. Más datos en www.fundacionabón.com. abon.org.ar y lo recaudado va a ser para alguna ONG. Sí. Y bueno, no se suspende por lluvia. Ajá. Y bueno, y como última noticia, antes de pasar al segundo bloque, es acerca de la violencia de género, que ya le vamos a explicar por qué. Y tratamos mucho este tema porque, y lo hablé muy bien con los chicos ahí en la radio, en la que me invitaron de Tiempo y Pyme, porque hoy en día se está dando mucho hincapié en que la violencia de género entre el hombre y la mujer no es solamente corporal, es psicológica. Verbal, o sea, económica. Hay que cuidarse de lo que uno habla, porque la verdad que es violencia también hablar mal. Tal cual. Al fin, además, un hombre, por ejemplo, no se da cuenta que la está tratando mal a la mujer. No se da cuenta que la mujer es mucho más sensible. Tal cual. es más sensible y no se da cuenta. Y por ahí el hombre te dice algo, ¿entendés? En un tono que a vos te choca, y en el momento por ahí, bueno, vos te la bancás. Pero después vas acumulando eso, ¿entendés? Claro. Hasta que llega un momento que lo explota, que explotás. Y el tema, ¿cuál es, no? El inconveniente. Cuando vos lo querés, cuando querés a esa persona y hay sentimientos involucrados, ¿no? ¿Qué haces ahí? Y mucho menos si hay hijos, o sea... Claro. Una situación. Porque una cosa es tener los valores en un hogar, de tratar de poner buen clima, de tener paciencia, respeto, tolerancia. Respeto fundamental. Pero cuando ya se pasa en la raya del no respeto hacia la mujer, claro. Hay que entender cómo somos las mujeres, ¿no? No nos pueden tratar como si fuéramos un amigo más. Ni hablar. ¿No? Y bueno, a raíz de esto de la violencia de género, en una revista leí que Agustina Cherry, que tiene 28 años, la que está casada con Gastón Pauls, construyó en Pilar una asociación sin fines de lucro para las víctimas de violencia de género que se llama Amigos del Alma, ADA. Y lo que hizo Agustina fue una gala a beneficio de esta fundación, y los padrinos fueron León Gieco, Mirta Legrand. Fue en el Hotel Intercontinental, iba a decir Interamericano, en el Intercontinental. Y hubo 400 invitados, estuvieron Luciano Castro, Marcela Krastoboer, Mariano Martínez, Florencia Raggi, Soledad Fandiño, Flavia Palmiero, Benjamín, bueno, infinidad de invitados. Y Agustina va por otro hogar más para el 2012, y bueno, y también está esperando su segundo bebé. Así que, bueno, no sabía. Les agradecemos nosotras como mujeres que estamos haciendo un nexo entre las mujeres argentinas y todos los que benefician para la calidad de la mujer acá en la Argentina. Son muchas artistas, ¿no? Y actores los que están haciendo cosas en pos de la violencia, de luchar contra la violencia de género. La verdad que hay muchos artistas involucrados. Sí, la verdad que les agradecemos a todos, porque lo debería hacer el gobierno, pero lamentablemente esto, si no lo hacemos entre nosotras, con las no lo hace nadie, la verdad que no lo hace nadie. Porque hace cuánto que lo veníamos hablando, ¿te acordás con la abogada? Que hay leyes. Desde el año pasado veníamos hablando. Hay leyes, pero o sea, no se aplican, no se ponen en función, ¿entendés? Sí. Y las víctimas siguen siendo más, el número sigue aumentando y no se hace nada. ¿Y te acordás que cuando fuimos a la conferencia, a la jornada de Vital Voices, ahí estaba, no me acuerdo el nombre. ¿Catalina Hornos? No, el de la Fundación Casa María Pueblo, que también es un tipo común y corriente que desde su lugar está ayudando a las víctimas de violencia de género. Bueno, me encanta que seamos así, que seamos solidarios entre nosotros, que seamos humanos, que pensemos en el otro. Y bueno, ya íbamos a hacerle una entrevista a una de las panelistas de Vital Voices, este congreso que le venimos hablando sobre el liderazgo transformador de la mujer. Y bueno, hablamos y hacíamos hincapié en eso, en ayudarnos entre todos nosotros. ¿Te parece que vayamos a un tema y nos vamos al segundo bloque? Dale, nos vamos a un corte con el tema de, si lo tenés ahí, Escapémonos, de Jennifer López y Marc Anthony. Gracias, chao, chao. Ya nos vemos en el segundo bloque. En nuestras vidas, ¿para qué estar? ¿Te hiciste un nuevo touch de brillo hoy? Touch de brillo, un servicio exclusivo para peluquerías. Cuidado intensivo, más de 60% del brillo a tu color. Color Touch, la coloración sin amoníaco más elegida de Vela. Professionals, Vela Estudio, 5-811-4871. Las chicas Irene y Mirta solucionan tus problemas faciales para acné, depilación definitiva, rejuvenecimiento facial y mucho más. Llámanos al 4814-4466 de 14 a 19 horas. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico. Terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com, www.oriones.com.ar, teléfono 15-65-75-03-41. Estamos acá en el segundo bloque de SOS Mujer. Ailín Papá, Mediana Palmero, son las 3 y cuarto de la tarde del 1 de octubre. Doña Rosita la soltera esperó toda la vida un amor que nunca llega. Carne sola. Y frente a esta carne, la de los otros, los espectadores. Como vos, como yo, en un juego de espejos para multiplicar la soledad y reírnos de ella. Sola se queda Rosita y solos están ellos, solo un espectáculo. ¿Y por qué digo espectáculo? Porque estamos con Carlos Argento. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Encantado de hablar con ustedes. Bueno, nuestros oyentes no saben por qué estoy hablando de esto. Es porque Carne Sola o Doña Rosita el Soltero es una obra de teatro, ¿verdad? Exactamente, una obra de teatro que estamos con mucho orgullo haciendo hace más de un año y medio. En cartel, en capital. Sí. Por suerte, bueno, con mucho éxito y con mucho público que nos apoyó durante todo este tiempo. Y bueno, hablando de este tema que en un punto nos toca a todos, que es la soledad, tanto como cuando estamos con alguien o cuando estamos solos, verdaderamente. Sí. Y creo que, bueno, lo que venimos haciendo con nuestro grupo que se llama Carne de Crítica, con este grupo de teatro que ya ahora el año que viene cumplimos 10 años. Lo que venimos haciendo es tocar este tipo de temas que nos atañen a todos a través del humor. Qué lindo, bueno, qué bueno, qué bueno. Claro, resulta, a nosotros nos resulta interesante. Es difícil porque son temas profundos, que en todo caso serían para un drama o para una tragedia, pero bueno, creo que a través del humor se hacen como más digerible y podemos reírnos de nosotros mismos y bueno, también un poco transmutar todo esto, todos estos problemas o estas cosas inherentes al ser humano. ¿Y vos te pensás entonces que el éxito que están teniendo con esta obra es porque está plasmando una realidad muy fuerte, no? Sí, en todo caso, digo, siempre hacemos cosas para que todos nos sintamos en algún punto identificados. Sí. No sé si todos los personajes que hacemos en su totalidad vamos y más, sí, me identifico, pero seguramente que alguno o alguna temática o, digamos, todos los recursos que tenemos para usar en el teatro, digamos, en algún punto siempre hay como una identificación y ahí también está que les pedimos, digamos, a través del espectáculo que nos riamos todos, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil plasmar esta realidad de manera con humor. Sí, no sé. ¿Cómo le encontraron la vuelta? Y mira, bueno, un poco es el código de nuestro grupo, ¿no? Es un poco que digamos que creo que viste esto de la verdad, si uno cuenta la verdad y lo cuenta despojadamente y sin tanta cosa de la hipocresía, creo que ya después llega un punto que bueno, que todos mutamos y todos decimos, bueno, la gente entra al teatro y en cuanto empieza a ver algo verdadero y algo sin y se sienten rodeos, identificados. Se sienten identificados y digamos que lo que decimos nosotros es permitirles que se rían de eso, digamos. Uh-huh. Claro, eso te voy a preguntar, ¿cómo es la reacción del público? ¿Lloran algunos o no? Sí, mira, digamos, hay partes que son muy muy poéticas y muy muy sensibles que la disyuntiva siempre sucede que nos dicen, mira, hay gente que se reía y yo la verdad que no tenía ganas, o no sé de qué se reían porque era para llorar, pero en realidad se permite todo ese abanico de posibilidades, que es lo más rico del teatro, ¿no? digamos, que alguien tenga ganas de aplaudir algo que es muy histriónico y a su vez alguien a eso le cae para llorar. Pero digo, lo bueno está que cada uno haga lo que siente en el teatro y como sucede un hecho vivo y todas las noches realmente es una obra no diferente, pero sigue el público, la hace diferente, digamos, van sucediendo cosas que hay días que la función es un estallido de carcajadas y otro día que es muy para adentro y hay una reflexión y bueno, capaz que el estallido sucede cuando aplauden al final, pero capaz que no se movió una mosca durante todo el espectáculo. Y hay otras que no, que es, viste, una risa constante. Uh-huh. Y el público, más que nada, ¿de qué edades van a concurrir a ver esta obra? Mira, es variado. Nosotros antes apuntábamos a un público como más joven, como más, íbamos a horarios más tarde, tipo, íbamos los fines de semana, íbamos a las 11, 12 de la noche. Y bueno, hacíamos mucho humor negro, mucho humor ácido. Y esta vez con la incorporación de la obra de García Lorca, que no se hace la obra, sino que es una excusa para contar esto de la soledad, hemos como ampliado más el espectro. Ese público sigue viniendo, el público joven, el público que sigue viniendo, pero ahora incorporamos como a gente más grande, que salir a las 9 de la noche no les implica tanto como antes venir a las 12. Así que creo que hemos ampliado el espectro, más que reducirlo a una limitación de edad. Así que creo que también lo que planteamos es que gente joven o gente grande se sientan también en esto identificado. Capaz que viene la gente más grande y usamos cosas muy retro, como música de antes y qué sé yo, y ahí le enganchamos, o al público joven con algo de lo que sucede ahora, como es esto de la comunicación que se ciñe tanto a las cosas tecnológicas, y qué nos pasa a nosotros cuando nos comunicamos, si realmente vamos a tomar un café o estamos en Facebook pasándonos, hola, ¿cómo te va? Digo, esta cosa que ahora es todo tan online, ¿viste? Y qué pasa con la compañía, qué pasa con la soledad, qué pasa con la pareja, qué pasa con un novio, qué pasa con un conocido, qué pasa cuando estás solo. Contamos, por ejemplo, una escena de la obra, o sea, la obra, el espectáculo es una platea de un teatro, ¿no? Está, sí. todo pasa en la platea. No en la platea donde están sentados los espectadores comunes, sino donde están los personajes. Todos van a ver Doña Rosita la soltera. Entonces, en esta platea sucede toda la obra. Sucede, uh-huh, cosas como que se encuentran, una chica se confunde de asiento y se encuentra con otra chica. Y están tan solas, pero tan solas que ante la primera coincidencia ya instauran una amistad para toda la vida. Nos reímos de eso, por supuesto. Esta cosa de que vos no te podés conocer con alguien inmediatamente, decís, nos vamos juntas de vacaciones. Claro, porque, obviamente. Claro. Es algo que pasa, ¿eh? Claro, bueno, obviamente que lo llevamos al extremo para que suceda el hecho teatral y que suceda una cosa de risa y le ponemos música y bueno, el vestuario. Digamos que estos son dos varones que lo hacen todo. Son, claro, Claudio Pasos y Francisco Pesqueira. Son los dos actores que interpretan a este abanico de personajes. Y bueno, usamos pelucas. Y bueno, acá hay todo un detalle estético muy cuidado. Hicimos todo un estudio con pelucas que son especialmente para esta obra y para cada personaje, donde, digamos, tenemos así apostado toda el cambio del personaje desde la cabeza. Y bueno, eso también es muy llamativo. Y los viste a los actores como para hacer todos estos personajes. Carlos, una pregunta. En la obra de teatro, ¿no? Vos como director, ¿hiciste más hincapié, digamos, en la soledad individual del hombre o en la soledad de pareja, entendés? O sea, No. En realidad es de todo un poco, ¿eh? No hay nada que nos propusimos hacer. Bueno, vamos a hablar de los que estamos solos o vamos a hablar de los que están en pareja, pero en realidad por algún motivo están solos. Claro. Porque como es algo tan del hombre, claro, del ser humano, entonces es bastante amplio el espectro. Y, por ejemplo, Doña Rosita la soltera, la obra de Lorca, es una mujer que se queda esperando toda la vida un pretendiente, que ella vivía en España y el pretendiente viajó a Tucumán, a la Argentina, y le prometió que iba a volver a casarse con ella. Con esta cosa de la inmigración, estoy contando la historia de Lorca que no está en el teatro, ¿no? Esto de ella esperó toda la vida, se quedó soltera y siguió esperando a este amor que le dijo que iba a volver algún día. Digamos, desde esa soledad que se cuenta de la obra de Lorca, después, como te digo, entran dos chicas que están tan solas que van a ver la obra y hacen coincidencia ahí en la misma platea. Hay una pareja de novios que son realmente irreconciliables y se ponen a discutir en el medio de la platea cosas de ellos, viste, que son... Y ahí, bueno, hay mucha cosa del reproche, de, bueno, porque tu mamá me dijo esto, no, porque tu papá... Bueno, y hay una cosa que no se ponen de acuerdo. Después hay, no sé, hay un hijo que lleva a su papá, que lo saca del geriátrico y lo lleva a ver la obra. Digo, en esto de que el padre está solo en un geriátrico, se lo lleva con el hijo, pero la verdad que el hijo tampoco puede estar con él. Son problemáticas diversas que van sucediendo dentro de este teatro, uh-huh, dentro de esta platea. Carlos, ¿y esto conlleva a una moraleja que les deja al espectador? Yo no soy partidario de la moraleja, digo, porque si no es como vengan que les... Simplemente transmiten una realidad, punto. No, no les enseñamos nada. En todo caso, salgan del teatro y reflexionen si tienen ganas, si no... No hay problema, o sea, vengan a pasar un momento agradable, divertido, que les guste. Sí hay algo que te puedo decir de la realidad, es que la gente, mucha gente vuelve, la verdad que porque hacemos como, no sé, es un espectáculo que la gente no sé por qué repite y dice que después ve otras cosas cuando viene, porque sucede todo, es una vorágine bastante... ¿Cuánto tiempo dura la obra? Dura una hora y cuarto, pero los actores no se detienen en ningún momento y no hay un bache como para decir, bueno, vamos a descansar. Entonces digo, y la gente nos comenta que, bueno, se ríen, y cuando se van hay mucha charla después, hay mucha reflexión al otro día, ¿viste? Dicen, bueno, salimos del teatro, nos fuimos a tomar un café y ahí discutimos sobre el... Claro, como un puntapié para hablar. Claro, porque yo creo que tiene que ser eso, ¿no? No creo que tengamos que ponernos en el docente. Pero también sirve como una manera de hacer catarsis, ¿no? Y bueno, el teatro es un poco eso, ¿no? Claro. Un poco eso. Eso sí que aclaro que no instauramos una cura ni nada que... Ni una ¿cómo se llama? Una cosa así de terapia, que no es eso. Claro. Sino que, Carlos, ¿cómo? Y para hacer el guión, ¿cómo hicieron los profesionales para escribir el guión? ¿Cómo investigaron? Mira, el guión, y sí, el teatro parte de un poco... Nosotros somos los autores, los dos actores y yo somos los autores de la obra, y un poco partió de sentarnos a hablar de nuestras soledades, de la soledad de los demás. La observación tiene que ser muy aguda sobre nosotros y sobre el resto de los que nos rodean y de lo que sucede. Y siempre nos nutrimos de experiencias, de anécdotas, y ahí, bueno, ahí es el puntapié, empieza a surgir a través de también lo que nos tiraba la obra de García Lorca, Doña Rosita. También tomamos mucha cosa de eso que sucedía, y bueno, fuimos creando, tardamos un año en crear el espectáculo. Mira vos. Mucho ensayo-error, y improvisaciones, y elegimos música. La obra se canta mucho, hay muchos temas que nos remiten a las soledades o son el típico cliché, y la verdad que, bueno, es un laburo muy arduo, pero que, bueno, ahora está bastante plasmado en la obra. Estuvimos uh-huh. mucho, todo este año estuvimos de gira por todo el país. Eso te iba a preguntar, si iban a viajar. Sí, viajamos mucho, estuvimos en festivales en Formosa, en Río Negro, en Neuquén, en Santa Fe. Mirá vos, qué éxito. ¿Y en otros países piensan ir? Mira, por ahora, este año nos hemos dedicado a nuestro país. No surgió nada del exterior porque eso se programa con bastante antelación. Claro. Nos dedicamos estrenamos el año pasado acá y nos dedicamos mucho a trabajar acá. Uh-huh. El año pasado tuvimos el honor, o sea, nos han halagado con un premio, el premio de los cronistas del espectáculo, premio ACE. Mira vos. Nos premiaron como mejor espectáculo de humor del año. Bueno, Carlos, yo te quería... ¿Vos tenés una pregunta? Sí, Carlos, una pregunta. Ya que estás en el tema del humor, ¿no? Y etcétera. Hay una frase que dice, la verdad no recuerdo si es así exactamente, pero dice que el hombre es mejor hombre cuando está acompañado, o algo así. ¿Vos qué opinás sobre eso? O sea, ¿el hombre es necesario que esté solo o que esté acompañado? Mira, no sé, me resulta como me resulta extraño. El tema es el siguiente: yo soy solo. Sí. Y creo que, digamos, el ser humano, para mí, desde mi punto de vista, tenés que estar bien con vos para estar bien con el otro. A partir de ahí, yo puedo estar acompañado y tal vez, si no estoy bien yo solo, con el otro no voy a ningún lado. Digo, claro. Me parece que siempre parte de uno la cosa, ¿no? Claro. Siempre tiene que estar uno bien para estar bien con el otro. Claro, porque es tan, tan importante la compañía como el saber estar solo y tener tiempos para uno mismo y estar solo, ¿no? Pero en esa cosa de uno estar con, ser un tipo seguro, consciente, de valorar lo que es uno, digo, después puedes valorar lo que es el otro. Claro. Yo puedo estar con otro y la verdad que puedo estar más solo que un perejil, digo. Mm. Carlos, te quiero felicitar por este gran éxito, me da orgullo que sea nacional. Y le contemos a los oyentes, ¿van a estar todos los lunes a las 21 horas? Sí, mira, estamos en la recta final, estrenamos en mayo del año pasado. Sí. Estuvimos fines de semana todo el año pasado. Este año, para salir de gira, tuvimos que pasar la hora los lunes. Sí. Igual fue un día que la verdad que nos vino genial. No hay mucho teatro los lunes. Claro. Pero bueno, estábamos nosotros, entonces supimos agarrar un tipo de, digamos, mucho público muy teatrero, porque la verdad que es muy teatrero los que van los lunes a ver teatro. Claro. Pero se amplió el espectro y terminamos, vamos a estar hasta fin de octubre, así que quedan, creo, bueno, que nos queda un mes para poder ir a disfrutar de esta buena obra. Los esto lunes, es en Rodríguez Peña 1062, ahí cerca de Santa Fe y Callao, a una cuadra de Santa Fe y Callao. Uh-huh. Rodríguez Peña 1062, entre Santa Fe y Marcelo T. de Alvear, ahí en pleno Barrio. Teatro La Comedia. Teatro La Comedia, lunes 21 horas. Bueno, los oyentes están todos invitados, así que nosotras también vamos a ir a ver. ¿Cuánto sale la entrada? La entrada está a 60 pesos. Después hay opciones así como Club La Nación. Sí, con descuentos. Que hacen descuentos. Hacen descuentos para jubilados. Jubilados y estudiantes. Así que hay varias opciones. Cualquier cosa. Digo, si alguien no puede acceder a eso, que escriban a nuestra página o a nuestro Facebook Carne de Crítica, y vemos cómo podemos ver la posibilidad, porque la verdad que me gustaría que no se queden sin verla. Bueno, nosotras te vamos a ir a ver este lunes con Aileen. Sí, ya sabía que venías vos, Diana y Aileen, así que las espero ahí con los brazos abiertos y espero que la pasen bien y después charlamos. Bueno. Dale, me parece bárbaro. Gracias por estar con nosotros y te felicito nuevamente por este gran éxito. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, buen programa. Dale, gracias. Un beso gracias. Grande. No, y nosotros nos vamos a una tanda. Nos vamos a la tanda de las media. Así tres que... y media, no voy a decir cuatro y media. No, de estoy adelantada en el tiempo. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. Tus éxitos, disfrútalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. MTN, Bazar Gastronómico. Servicio para profesionales e instituciones. Calidad y amplio stock. Velocidad en la entrega. MTN, Bazar Gastronómico. Avenida Jujuy 1576. Teléfonos 49-42-53-21 y 49-52-54-22. www.mtnbazar.com.ar. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas @radiofmflores.net. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, tarjetas, volantes, etiquetas, catálogos. Equipo gráfico. Calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio por email a presupuestos@equipografico.com.ar. ¿Te gusta disfrutar de un buen vino? ¿Te gusta salir a comer a un lindo restaurante? ¿Querés sorprender a tu pareja con un plato inolvidable? Si sos amante de la buena mesa, escucha Fresco en el Aire, el programa que despierta todos tus sentidos. Los sábados a las 16 por FM Flores, con la conducción de Mariano Fresco. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta ServiClub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Mientras otros diputados dicen estar en desacuerdo con la adjudicación directa de obra pública a ciertos grupos empresarios afines al gobierno, Patricia Bullrich dice: ¡Linga el plan que se anunció, presidente! Patricia Bullrich, otra fuerza al Congreso. Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Fernanda Gil Lozano, diputados. Coalición Cívica, lista 506. ¿Cuál es el programa que escucharían si vivieran Cortázar, El Mono Villegas o Papo? Eso sí que no lo sabemos, pero ya que estamos, no tan distintos. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso, todos los sábados a las 19 en FM Flores 90.7. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen, Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alrabw.com. En Alra, primero usted. Fin de espacio publicitario. Siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno. Bueno, estamos en el tercer bloque y vamos a tener hoy a un mexicano que viene a contarnos cosas muy buenas para la mujer, porque es imprescindible que todas dejemos de fumar. Yo doy mi testimonio, dejé de fumar, es otra de la vida que tengo. Hay que animarse, se puede, pero si no pueden, acá les traemos la solución. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar acá en SOS Mujer. Gracias a ustedes, la verdad es que es muy divertido este programa. ¿Te es gustó? Sí, está entretenido, tiene mucha información, ágil. Y... Vos sabés que para ti yo tenía tu spot publicitario acá en Radio Flores, pero no me la hicieron, así que vamos a hablarlo entre nosotros por el día de hoy. Quédate, te pido mil disculpas. Ya saldrá, no tenemos problema. Bueno, contales a los oyentes, César, ¿por qué estás en la Argentina y por qué empezaste a trabajar en lo que trabajas? Le contemos un poco qué es lo que vos haces acerca del cigarrillo. ¿Qué es lo que haces? Mira, este es un método para dejar de fumar, en donde voy a tratar de resumirlo en tres palabras. Lo que obtenemos es feliz, no fumador. Normalmente cuando dejas de fumar, estás pensando en un sacrificio. Tú estás con la idea de que estás sacrificando algo que te gustó y algo que fue bueno toda tu vida. Sí. Algo que te acompañó en los buenos momentos, en los malos momentos, después... Un compañero. Un compañero. Y la sola idea de la gente cuando piensa en dejar de fumar es como si te fuesen a arrancar un brazo. ¿Cómo me voy a quedar sin el cigarro así de... Te da miedo. De una, te da miedo. Y ese es el principal motivo por el que la gente no deja de fumar, por el miedo que tiene a quedarse sin el cigarrillo. Porque es un cambio de vida muy grande. Es un cambio de vida muy grande. Y es un duelo. Sí, y este precisamente es la gracia de este método y lo importante. Tú sales sin esa preocupación, sin esa idea de estar sacrificando algo, sales contento y directo a mejorar tu calidad de vida, así, de una. Te lo digo por experiencia. ¿Cómo se llama la empresa que está haciendo este tipo de cosas? Este es el método de Allen Carr. Está es internacional. Es internacional, en 56 países. ¿Hace cuánto que está esta empresa? Esta empresa está desde 1983. Mira vos. Y recién en mayo firmé yo el contrato para tener los derechos de ayuda y de utilización del método y la marca para la Argentina. ¿Y quién creó esto? Allen Carr. Allen Carr, que es un señor que fumaba y que... Pero fumaba, como pocas personas puedes haber visto. ¿Cuánto fumaba? 60 a 100 cigarrillos al día. No te puedo creer. Sí. No te puedo creer. ¿Y vos decís que esto tiene una garantía de que si no dejas de fumar te devuelven el dinero? Exactamente. No te puedo creer. Te lo aprendiste muy bien, ¿eh? ¿Viste? Y encima vos decís que el 3%... devuelve. Sí. Que le devuelven solamente el 3% en todos los países. En todos los países. Es ¿Y por qué es tan efectivo entonces? Porque vamos a decir que se atacan las dos cosas más importantes. Una es la dependencia psicológica que tiene la gente hacia el cigarrillo y todo el bombardeo que hemos tenido de publicidad directa y de muchas cuestiones subliminales a lo largo de nuestra vida. Tú recordarás haber visto muchas películas en donde un condenado a muerte le preguntan qué es lo último que quiere y antes que ver a sus hijos o a su esposa o algo, quiere un cigarrillo. Esto, sí, es terrible. Esto es, es terrible. Es una escena pues que por lo que las tabacaleras pagan mucha plata tal en los programas de televisión. Y antaño la mujer fumando, que era femenina, que era elegante fumando. Y eso ha dejado de ser ya de moda. Ya ahora cada vez hay menos sitios en donde te permiten fumar. Cada vez te la pone más difícil. Sí. Porque, pues porque se sabe. A mí me ayuda mucho que dejé de fumar, de que en los boliches no se fuma, en los bares no se fuma. La verdad que sí. ¿Y no sentí mejor tu calidad de vida? Que respiras mejor, que caminas más y no te sofocas y que puedes subir 8 pisos de escaleras y no tienen problema. Antes de ver todos esos beneficios, contanos a los oyentes, porque yo ya lo sé, en César, ¿cuál es tu testimonio? ¿Por qué dejaste de fumar y por qué te metiste a trabajar en esta empresa? Mira, ¿qué es lo que te sucedió? Contanos. Fue una especie de magia la que me sucedió a mí personalmente. Yo tenía 38 años fumando. No. Y me fumaba 40, 50 cigarros al día. Encima uno empieza de una manera tan tonta, porque a nadie le gusta el cigarrillo cuando prueba por primera vez. Lo empiezas de canchera, de adolescente, y no te das cuenta. Pero contanos entonces. Y después de tantos años, en una reunión le ofrecí un cigarro a un amigo que yo sabía que fumaba y me dijo, no, tengo 8 meses sin fumar, nada. ¿Y cómo hiciste? En una sesión de 6 horas... ¿Una sesión de 6 horas? Dejé de fumar. ¿Y no has vuelto a fumar? Nada. Y ni se me apetece, y nada. Y puedo estar aquí tranquilamente. Ay, pero suena como que te van a lavar la cabeza. No, para nada. Lo que se hace es explicarte y removerte muchos mitos que existen acerca del cigarrillo. Sí, hay muchos mitos. Hay muchos mitos. Que te va a engordar, yo no engordé un solo gramo. Es un mito. Lo que sucede es que algunas personas, como les sabe mejor la comida, claro, ahora que ya no fuman, lo que hacen es, claro, porque es, los sentidos van a comer. Sí, mi mamá dejó de fumar, engordó un montón. A ella sí engordó. Mm. Pero es porque es más ansiosa, o sea, la ataca por el lado de la ansiedad, ¿no? Seguramente lo dejó por propia voluntad. Y lo que yo explicaba hace un rato, ella sintió que sacrificaba algo y lo compensó comiendo. Lo lindo de este método es que no necesitas compensar nada cuando sales de la sesión, porque ya sales con una... Es mágico esto, qué ganas de escuchar esas 6 horas. Mira, te lo digo de verdad, a mí me cambió la vida. Yo fui un ejecutivo corporativo de corbata y reuniones aquí, reuniones acá y viajes, y ahora ya no, ahora me dediqué y me voy a dedicar a esto completamente, porque cambió mi vida radicalmente. ¿Vos querés hacer llevarle a la gente ese beneficio que te trajo esta... Yo creo que es una manera muy linda de pagar por todo esto, y sobre todo que he tenido la desgracia de ver a mucha gente sufrir terriblemente por no poder dejar el puchito, ¿no? Tuviste a Sandro, ¿cómo terminó? ¿Has visto Cacho Castaña cómo sigue? Y no ha logrado dejarlo. Y aquí tenemos casos de gente muy famosa. Jorge Lanata. Sí. Bueno, cualquiera de ellos, aquí públicamente lo invito. Sí, pero Cacho Castaña dejó... Se recuperó supuestamente para el público y después empezó con dos cigarrillos por día, leí. De nuevo y... Es que viste que vos empezás con uno, decís, bueno, una pitada, un cigarrillo, dos cigarrillos. Es terrible. Ese es lo peor cuando fumaste tanto, porque fumarte uno o dos al día, te pasas 23 horas del día pensando en fumar, porque claro, solo lo fumas uno al día. Entonces, tu ansiedad es peor que si fumas 20 en el día, porque estás continuamente dándole su dosis de nicotina a tu monstruito interior, ¿no? ¿Y este método lo creó el mismo Allen? Así es. Y solito lo escribió. Y escribió un libro que se ha traducido a más de 30 idiomas. ¿En el castellano está? En castellano está. ¿Y se encuentra acá en las librerías de Argentina? No sé. ¿O por ahí lo están por traer? Yo estoy por traerlo porque se hizo una edición especial con una nueva traducción, porque la inicial no era muy buena. Ahora sí, yo ya tuve la oportunidad de verla. Y próximamente también veremos de que esté aquí. Aparte, también es una industria el cigarrillo. Y también al que fuma le sale es plata. Es un comercio, y sí. Y aquí es un país en donde el cigarrillo sí, es muy barato. Sí, contanos un poco las cifras. Claro. ¿Cómo estamos nosotros en tema de cantidad de fumadores? ¿O qué datos tenés? Es tremendo. Te puedo decir que las personas entre 28 y 40 años, que son las personas en edad más productiva, casi la tercera parte en la Argentina fuma. ¿De entre 28? Y 40 años, ¿verdad? Mm. Fuma. Y un fumador en los países de Latinoamérica aproximadamente es 11% menos productivo que un no fumador en los trabajos. ¿Y por qué? Porque se sale a fumar y te dice pierde que tiempo, que, no y te ocupa tiempo en la cabeza. Claro. Y el tiempo que está pensando en ya solo faltan 20 claro, minutos para salir a fumar, y tiene que salir del edificio por lo regular, y es mucho. Y hay un cálculo de aproximadamente de casi $3,000 de mayor costo de un empleado que fuma a uno que no fuma. ¿Cuánto? Para las empresas, casi $3,000 en el año. ¿Por qué? Porque el fumador tiende a enfermarse más, tiende claro, a tener otro tipo de problemáticas que el no fumador. César, claro, ¿qué opinas sobre los fumadores sociales? Que dicen, ay, fumo cuando estoy con amigos, en reuniones, pero no soy adicta. Mira, es una mentira, ¿no? Algo que aprendí yo, después de 38 años, y que lo más lindo es reconocerlo, es que todos los fumadores somos mentirosos, ¿sí? Todos siempre que decimos que fumamos menos de lo que en realidad fumamos. Sí. ¿Y por qué? Porque nos da cargo de culpa en el fondo. ¿Por qué si lo adoramos tanto y le encontramos tantas ventajas, decimos menos en vez de más? ¿Sí? ¿Y por qué si son tan buenos los cigarrillos y lo defendemos tanto? Bueno, los fumadores, yo soy un exfumador directamente. ¿Por qué los fumadores no le dicen a sus hijos de 5 años que fumen si son tan buenos los cigarrillos? Tal cual. Sí. Y ahora, por ejemplo, no sé si ha notado que en los paquetes de cigarros aparecen escenas feas. Sí, te muestran los dientes todos rotos. Sí. Eso, las tabacaleras lo tienen confirmado, motiva más a fumar. No te puedo. Igual acá en Argentina todavía no, ¿eh? No está eso. Lo que está es la ley que prohíbe fumar, no, que dice que es perjudicial para la salud. ¿Pero por qué esas fotos? Ya viene. Ya va a venir, ojalá. ¿Pero por qué decís que esas fotos no son exitosas? Porque, con su misión. Porque todo el fumador sabe que le hace daño y no le importa. Todo, porque, no. Pero por todos dicen, si me voy a morir de todas formas. Y nadie, cigarrillo más, tú nunca sabes. ¿Pero por qué pensás que no hay una toma de conciencia de esto? Sí. Porque no es. Es un autoengaño. A ver, es una cosa que normalmente la gente hace. Establece su adicción cuando está preadolescente. Cuando eres preadolescente, eres indestructible. Yo de broma, fíjate lo que son las cosas. Jugaba al fútbol y en el medio tiempo me fumaba un y yo subí el Machu Picchu fumando. Claro. Y yo decía, que era mi oxígeno para poder jugar bien el segundo tiempo. Y hay gente que fuma para adelgazar, ¿eh? Yo he conocido testimonios que las chicas dicen, ay, pero no tengo hambre con el cigarrillo pero es una atrocidad todo eso es psicológico y son mitos que precisamente se remueven en estas sesiones. Ahora, entonces contanos el tratamiento, son 6 horas que está el paciente escuchando. Se le hace se le aplica un pequeño cuestionario para tener un poco de información acerca de él, porque hay gente que es muy estresada, hay gente que tiene temores de que va a engordar, o sea, la gente tiene distintas problemáticas por las que fuma. Hay gente, lo voy a decir abiertamente, hay gente que dice, es que si no puedo fumar no voy a poder ir al baño. Eso sí, es terrible, tal cual. Entonces la gente va teniendo distintas razones y motivaciones por las que lo hace. Bueno, César, te vamos a tener acá para que nos sigas contando todos los sábados más tipos de información al respecto. Habíamos programado con César que para el próximo sábado vamos a hablar de todos los beneficios que contrae dejar de fumar, porque hay millones y muchísimos más de los que la gente se piensa, ¿no es cierto? Así es. Pero vos tenías algo para contarnos, porque Aileen, César nos va a dar algo para los oyentes que fuman. Mira, gracias a tu intervención y como una atención a tu auditorio y por la petición que me hiciste, con mucho gusto. Y por llegar a la Argentina. Y con mucho gusto a las 5 primeras personas que nos llamen al 11-6755-7131. Si quieres te lo repito, sí. 11-6755-7131 de todo auditorio, les vamos a hacer un descuento especial de un 30% en su tratamiento. Sí. Y, ojo, lo vuelvo a repetir, les entregamos una garantía por escrito de que o dejan de fumar o les devolvemos su plata. O sea, aquí lo único que pueden perder es una mañana y el vicio, porque plata no. ¿Eh? A perder el vicio, entonces después les vamos a volver Vamos a dejar estos datos en Facebook, sí. Igual para que todos nuestros oyentes estén al tanto de esto y bueno, se comuniquen rápidamente. Cinco. Y si no pueden dar con ese celular, por favor ingresen a nuestra página de Facebook. Nosotros se lo comunicamos a César. Sí, tal cual. ¿Qué es nuestro contacto, Ailu? Nos buscan como SOS Mujer en Facebook, que ahí actualizamos todo el tiempo los temas de la radio. Bueno, yo voy a cargar este dato especialmente. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a un corte, ¿te parece? A un temita solo, porque ya nos queda información y ya termina el programa. Bueno, nos vamos. No sé qué tenemos ahí. Dale, cualquier tema. Algo copado, dale. Bueno, ya volvemos, ¿eh? En SOS Mujer con todos ustedes. Escucharlo ahora a Felipe Contreras, como siempre todos los sábados, acerca de sus talleres de energía número 1, que explica de qué se trata. Ale, ¿la escuchamos? Presentamos en SOS Mujer con Felipe Contreras. ¿Qué es lo que vos haces acá en la Argentina? Mi actividad está relacionada con las medicinas alternativas o complementarias a las medicinas tradicionales. Yo soy un terapeuta psicofísico y específicamente trabajo con las energías y la parte mental. Mi fuerte justamente es la parte energética, es de donde es la base de todo en lo que es la salud del ser humano, el por qué nos enfermamos, tanto física como psíquicamente, y ese es mi fuerte, trabajar con las energías específicamente, que es, digamos, lo que nos manda en esta vida. ¿Y qué actividades desarrollas para el manejo de las energías? Bueno, yo hago terapias individuales. También hago visitas a domicilio para hacer limpiezas energéticas de hogares. También lo que hago son estudios geopáticos, o sea, cruces de energías en las casas. Ajá, y vos además haces talleres. Justamente hace un tiempo ya estoy realizando talleres referentes a las energías. Estoy dando 2 niveles, 1 y 2. Voy a ir para un tercero, pero ahora fundamentalmente empecé con un nivel 1 y un nivel 2. Felipe nos va a estar acompañando en esto de esa mujer durante un tiempo, porque él nos va a ir explicando qué significa cada cosa, porque es muy largo, pero hoy queríamos presentarte a vos, Felipe, a nuestros oyentes. Bueno, terminamos acá por hoy, pero vas a estar con nosotros el próximo sábado, ¿no? Así es, aquí me tendrán nuevamente y vamos a poder hablar y conversar de muchas otras cosas. Invitamos a todas las personas que tengan dudas al respecto para irlas contestando durante este tiempo que vamos a estar con vos, ¿no? Así es, cualquier consulta, cualquier duda, todo lo que quieran saber, informarse, bueno, aquí estaré. Bueno, gracias Felipe por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Esa fue la entrevista que tuvimos con Felipe Contreras. El sábado 22 de 14 a 18 horas en San Fernando va a estar atendiendo a la gente sobre el taller de energías número 2 en 3 de febrero 770. Cualquier duda, siempre comunicarse con nuestro programa en Facebook. Y bueno, queríamos decir acá con César que el tratamiento este para dejar de fumar, no, ¿cómo es, César? Como que no hay que tomar medicamentos. Ningún medicamento. No. Solamente escuchar 6 horas algo. No, exactamente. Somos muy respetuosos de las personas y no queremos provocarles ningún efecto secundario de estar tomando algún medicamento que no es. Y es para cualquier persona, por más que esté pasando alguna enfermedad o no hay ningún problema. Al revés, hemos tenido pacientes diabéticos, grandes, jóvenes, señoras, señores, de todo tipo. Anthony Hopkins, Ashton Kutcher, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, entre muchos otros, es gente que ha dejado de fumar con este método y que nos da su testimonio gratuito, no se les paga nada, en agradecimiento. ¿Tienen una página web internacional? Sí, ¿cómo es? Es www.alencar.com. Y próximamente, yo pienso que la semana próxima, porque hice unas correcciones, tenemos la página local, alencar-argentina. ¿Seguimos el próximo sábado, César? Con mucho gusto. Dale, Barrio. Bueno, vamos a comentar que no nos pudimos comunicar con Marcela Ortiz, que estaba programada para hoy, pero la vamos a tener el sábado que viene, si Dios quiere, y vamos a tener el sábado que viene, vamos adelantando para que... Para contar quién es ella, para los que no saben. Sí, Marcela Ortiz es una actriz de la década de los 70, más o menos, con el que actuó con Olmedo. Y queremos hablar de ella por dos temas. Por el tema de la violencia de género. Ella sufrió una experiencia particular y muy violenta con respecto a este tema, con el marido, más que nada. Y bueno, y apoya a través de... de ella, de sus contactos, un proyecto para erradicar la violencia de género. No es fundación, pero es un proyecto con respecto a eso. Hace mucha campaña de concientización. Así que, bueno, la vamos a tener la semana que viene. Dale. Bueno, repaso día de hoy. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bárbaro, la verdad que me encantó. Tratamos de mechar un poco, bueno, de ser conscientes en cuidar nuestra salud, fundamentalmente. Sí, es fundamental. Sí, bueno, un poco de humor, sí, con el tema Carlos Argento, un de la soledad, total. Que bueno, vamos poder abordar una realidad tan dura de una manera cómica, ¿no? Sí. Así que cuando la vayamos a ver, bueno, vamos a comentar. Bueno, les decimos que para el que quiera ver la obra esta, es en el Teatro La Comedia, los lunes a las 21 horas, en Rodríguez Peña 1062, que queda cerca de Santa Fe y Callao, que sale 60 pesos, pero que hay descuentos con Club La Nación y demás para los jubilados y los estudiantes. Sí. Bueno, recuerden a los oyentes que se pueden comunicar con nosotras a través de Facebook, nos buscan como SOS Mujer. Cada día tenemos un nuevo amigo nuevo, así que es buenísimo Facebook. O a través del blog www.radiossmujer.blogspot.com, ahí vamos a subir todos los programas de hoy. Y nada, el sábado que viene vamos a tener una banda de rock en vivo que van a tocar un par de temitas, es un arranque. Vamos a hablar con un cirujano plástico. Sí. Que tenemos una entrevista muy linda, va a venir acá al piso. Dale. La banda vamos es, a hablar, para si que Dios quiere, de la banda. Es de rock pop y se llama Snack. Así que, y la manager de la banda es Rochi, que es una amiga nuestra, así que nada, suerte. De la boca, bueno. Y también teníamos una entrevista con un cirujano plástico. Sí, con la ex de Roberto Gala. Sí. Bueno, todo eso en SOS Novias el sábado SOS que viene. SOS Mujer, dijiste SOS de Novias. Ay, porque tengo la cabeza de novia. Bueno. Somos SOS Mujer. Nos vamos con el mensaje final. Dale. Bueno, quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Y quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellas que te decían lo peor, tenga que soportar que te ocurra lo mejor. Bueno, a todos muy buen fin de semana. Disfruten de la naturaleza, por sobre todo, y a descansar. Suerte, chao, chao. Chao, chao a todos. Si tengo miedo, será porque te amo. FM Flores 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario. Giancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Cuando quieras crecer, te acompañamos, te inspiramos, te hacemos famoso. Ventas@radiofmflores.net. Centro